ponemos mal. Con nosotros locos se ponen. Y cuando llegamos las copias se van. Con la Nicki y la Bad Gyal, enamórate. Este rango de mujer hoy tú vas a probar. Yo que rompo todos los temas, tú colócame. Y es mi amiga a ti, tu amigo, nos vamos a llevar. Son la Nicki y la Bad Gyal, enamórate. Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo. No pedimos ni permiso ni perdón. Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todo. Enamórate, hipnotízate. Te erizo la piel, dime qué es lo que es. ¿Sabes cómo es? No voy a volver, solo es una vez. Aprovechame. Tiene estar en la cama, te dan ganas. Me miro y lo comento con sus panas. Suave nos movemos, ey. Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Nicki. Flow original, todo se pega sticky. Nos tiran pila en la disco, somos piqui. Suena nuestro tema y que bailan los friki. Quiero TikTok, esto es plisí. Tumba la moña violeta que yo tengo en la funda. Te metes con nosotras y está acabando tu tumba. No te nos confundas. Es muy difícil que nos hunda. Ahora todas usan Flow 2000. Copian el estilo, no tienen ni pa' llegarle. Vaya, solo hay una. Y como Nicki ninguna. Son la Nicki y la Bad Gyal, enamórate. Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo. No pedimos ni permiso ni perdón. Cuando entramos a la disco nos llevamos a todo. Con la Nicki y la Bad Gyal, enamórate. Este rango de mujer hoy tú vas a probar. Yo que rompo todos los temas, tú colócame. Y es mi amiga a ti, tu amigo, nos vamos a llevar. Enamórate, hipnotízate. Te erizo la piel, dime qué es lo que es. ¿Sabes cómo es? No voy a volver. Solo es una vez, aprovechame. Otra vez más. Con la Nicki y la Bad Gyal, gyal. Enamórate, hipnotízate. Con la Nicki y la Bad Gyal, gyal. Con la Nicki y la Bad Gyal, enamórate. No voy a volver, no voy a volver. Solo es una vez, aprovechame. Hacemos como es.